Hola a todos, bienvenidos a la música que escuchan todos, nuestro 38º programa. Esta vez, por fin, en el horario habitual, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Estamos nuevamente 19 a 20 horas acompañándolos todos, como todos los sábados, con la música que nunca esperaron encontrar en la radio. Así es, esta vez no han programado fútbol para nuestro horario, así que estamos en horario habitual y trayéndoles un programa como de costumbre cada semana con un tema distinto, y la música, la elección de las canciones, los comentarios, lecturas que no hay ahora, textos y demás, de acuerdo con el menú preparado para el programa. Así es, así el programa de hoy se llama Bon Appetit, que bueno, como dice nuestro querido amigo Javier Jordán, no podíamos faltar a nuestra cochabambinidad, la cual es la comida, ¿no? Y este programa está dedicado a la comida, ¿no? Y bueno, siguiendo la diversidad musical, hoy también tendremos de debutantes a Can y a Beck, y bueno, de nuevo el santo patrono del programa, así que bueno, esperen una buena sorpresa y sigan con nosotros. Y no se olviden participar, esta vez no hemos tenido muchos comentarios, pero sí ya hemos habilitado la encuesta, han votado unas 16 o 17 personas y está en la delantera de los programas que quieren volver a escuchar o escuchar su segunda parte, el 12 barras a través de la historia del Candiamán, y en segundo lugar está el ataque de los autoindulgentes de Jean Paul. Y bueno, voten ustedes, está ahí una lista de como 12 temas o 12 programas, y escojan los que quieren escuchar su segunda parte. Ya saben, se dan una vuelta por www.musicaytodos.blogspot.com. Además de ahí pueden dejarnos comentarios, escuchar este programa, bajárselo, bajar todos los anteriores y mucho más. Y también pueden escribirnos a musicaytodos@gmail.com o llamar al 455-3040. Y bueno, ya saben, no dejen de participar y gracias por seguirnos durante todo este tiempo. Bueno, en la encuesta vale aclarar que pueden escoger el tercer programa si es que votan por Tom Fatal, ¿no? Claro, el tercero. En español o en inglés, bueno, eso ya. También no se olviden que seguimos necesitados de auspiciador. Ya saben, las ventajas de auspiciar en la música que escuchan todos, el mejor programa radial de Cochabamba, ¿no? Ya no, bueno, tampoco. Sí, entonces comencemos con Bon Appetit. Eso de comenzar con el postre, ¿no? Bueno, estábamos empezando este programa dedicado a la comida, como lo decía Luis, con Wild Honey Pie, que es una canción de los Beatles. En realidad eso es un como falso comienzo de la canción real del White Album del 68, ¿no? Como siempre, es grato tenerlos de invitados, digamos, a los Beatles, y mucho más si es en esta su etapa, digamos, más creativa. Bueno, continuando con el programa, es tiempo de presentar a Blind Melon con el tema Soup, ¿no? Es extraído del disco Nico, que fue el último disco que lanzó Blind Melon el 96, luego de la muerte de Shannon Hoon, ¿no? Este disco, bueno, presenta tres covers, de John Lennon, de Steppenwolf, y otro de No Rain in St. Andrews Fall, ¿no? Unas reversiones. Ahora vamos a escuchar, bueno, después de la entrada que viene, La Sopa, así que escuchemos Soup. Oh, Ahí teníamos a Blind Melon, que fue una de las bandas más interesantes en esa etapa entre el grunge y lo que vendría después durante los 90s. Y estamos escuchando Soup. No habla tan directamente de la sopa, sino la trata de hacer como una analogía a ciertas situaciones, no demasiado agradables algunas, es cierto, no a todos nos gusta la sopa, ¿verdad? Así que tal vez es el plato perfecto para realizar esa suerte de piruetas creativas, ¿no? Bueno, ahora continuando con Bon Appetit, es tiempo de presentar a una fruta, ¿no? Extraído, bueno, esta canción es de Invisible, de Durazno Sangrando, pero la que vamos a pasar es la versión de La Estrelicia, el unplug que hizo el Flaco Spinetta con Los Socios del Desierto en el 96, ¿no? Esta versión es, bueno, la que personalmente y a Javier también nos gusta más que la del estudio, así que escuchemos en plena, bueno, una irrupción bastante extraña, ¿no? En pleno, después de la sopa, comer una fruta, pero bueno, esa es la música que escuchan todos, ¿no? Así que Durazno Sangrando. bajo el agua. Durazno sangrando quizás tampoco calificaría como una canción que hable precisamente de la comida, ¿no? Pero esa idea de hacer una especie de prosopopeya, creo que era la figura literaria en la que se le atribuía cualidades humanas a algún objeto, en este caso un durazno, es bastante interesante. Y uno podría pensar que la versión que realizó Invisible de la canción era definitiva, ¿no? Insuperable, pero esta toma que se realizó con Nosotros del Desierto y Luis Alberto Paco Spinetta es realmente sorprendente. Y bueno, va como anécdota, de repente, no muy conocida. Se llamaban Los Socios del Desierto, esta es su banda de soporte con la que sacó un disco doble también muy interesante por esos años, porque estaban en un boliche, ¿no? Y se ponían a pensar que la escena musical argentina por esos días estaba bastante mal. Y dicen, esto es un desierto, no hay nadie, asociémonos. Entonces se pusieron Spinetta y Los Socios del Desierto y eso quedó. Y bueno, ya el resto es historia, digamos. O Cheques. También buena canción, a ver, algún rato vamos a pasar Cheques, ¿no? Así es, continuando con el programa, es tiempo de presentar a quizás los máximos exponentes del crowd rock. Debutando en el programa, presentamos a Can con Vitamin C. Hey you! Y la vitamina C creo que está presente en la naranja, ¿no? No sé realmente dónde más puede estar, no solemos ocuparnos mucho de eso, pero Vitamin C de Cannes nos sirve como excusa para presentar el debut de esta importantísima banda de crowd rock, una nueva pirueta musical aquí en el programa, pasando de Spinetta a este género que ha tenido gran influencia en todo lo sucesivo de la vanguardia musical, digamos, y nació Cannes como una especie de colectivo anarquista, ¿no? Y se fue transformando de a poco en una banda en la que Damo Suzuki era el vocalista, que es uno de los más visibles de la alineación, digamos, y que realizaba su música por una especie de composición libre, ¿no? Improvisaban, grababan pedazos, editaban esto, lo juntaban y ya tenían un tema. Y justamente Vitamin C es uno de sus discos más conocidos, junto con el Sago Mago. Este es el Eje Bambiasi, que es del 72, y el que tiene la tapa como una lata de habichuelas, creo, o sea que es muy apropiada la elección. Bueno, también algo que podríamos hablar sobre Cannes son a quiénes han influenciado y qué influencias han tenido, ¿no? Por ejemplo, y esto es también algo anecdótico, John Lindo, Johnny Rotten, quería formar parte de Cannes, ¿no? Pero luego, el 79, pero luego de que los miembros de Cannes dijeron que la banda iba a dejar de existir, él fundó Public Image Limited, que según él era, bueno, el can que en el cual quería él tocar. Aparte que músicos como los Talking Heads, David Bowie, Joy Division, los Stone Roses, John Frusciante, ¿no?, de los Peppers, nombran como una de sus más grandes influencias a can, ¿no? Y también algo importante es la participación de Radiohead y Sonic Youth en un disco de remixes a temas de Cannes, ¿no? Y especialmente aquí sale el dúo Uncle, de quien también vamos a estar hablando después, ¿no? Y justamente sí, el crowd rock ya va a tener más lugar en el programa en emisiones venideras, porque es importantísimo. Dejó fascinado a David Bowie, Brian Eno y toda una generación de grandes creativos que terminaron yéndose a Alemania para aprender cómo se producía este sonido tan particular, que si les interesa seguramente vamos a seguir hablando de él en la música que escuchan todo. De hecho, volviendo con esto de Brian Eno hizo un cortometraje para honrar a Khan, ¿no? Pero bueno, es tiempo de seguir con el programa. No se olviden de participar. Ya saben, pueden llamar a la radio al 455-3040, escribirnos al correo musiquitodos@gmail.com, entrar al blog musiquitodos.blogspot.com. Ya saben, pueden bajarse este programa, los anteriores, dejar comentarios, y ahora pueden escoger el programa que quieren escuchar de nuevo, ¿no? Ya saben, los estamos esperando. Y bueno, recuperamos, prosiguiendo con este Bon Appetit, a otro músico del programa anterior. Se trata de Beck. Sí, estamos con Beckitis, como nuestro amigo Loli nos sugería. Y bueno, vamos a presentar su canción Milk and Honey del disco Midnight Vultures. Vamos a escucharlo. Thank you. es interesante escuchar lo diferente que era la canción de Beck que tuvimos la anterior semana, que fue Loser, respecto a esta, Milk and Honey. Es un tipo con una versatilidad musical única, realmente podríamos pasar quizás incluso en un mismo disco de Beck todo un programa sin repetir un estilo, ¿no? Ha pasado por el country, por el alternativo, la electrónica, el funk, el avant pop y demás. Obviamente muy buen rock también, hip hop, hasta folk rock. Así que, y justamente este disco donde sacábamos el Midnight Vultures es el que tiene más funk, y es supuestamente su versión de Prince, o sea, versión de Prince de Beck. Y bueno, todavía con el buen sabor de boca, dulce, de haber probado esta leche y miel, Milk and Honey, nos vamos a ir a una pausa en la música que escuchan todos y ya volvemos. Continuamos en la música que escuchan todos con Bon Appetit, y bueno, no se olviden de participar, ya saben, llamándonos al 455-3040, escribiéndonos al correo musiquitodos@gmail.com o entrando al blog, ya saben, musiquitodos.blogspot.com, donde pueden bajar este programa, los anteriores, dejar comentarios, sugerencias, críticas, auspicios, más que todo, ¿no? Y no se olviden de votar en la encuesta cuál es el programa que quisieran volver a escuchar. No se olviden que el programa de 12 barras a través de la historia, o lo mejor del blues, del Candiamá, está en la delantera con 12 votos, y después le sigue el ataque de los autoindulgentes, también lo mejor del progresivo de Jean Paul. Así que si ustedes quieren volver a escuchar algún programa, o si no lo escucharon y les interesa y no se lo pudieron bajar, ya saben, pueden votar. Y bueno, nos estamos olvidando de recordar que está también ahí La Revolución No Será Radializada, pero en español, que es un programa interesante, imaginamos, así que si más les llama la atención, pueden pasarse por el blog y bueno, votar por él. Y ya prosiguiendo con Bon Appetit, este programa dedicado a la comida, tenemos quizás la primera canción que habla exclusivamente de la comida. Esta es una especie de oda al pie campirano, a cargo de, bueno, ¿quién más cree? Bueno, sí, Bob Dylan, y en su encarnación de la historia del country. Ahora vamos a escuchar del Nashville Skyline, Country Pie. Head up on his toe. Oh, me, oh, my. Love that country pie. Listen to the fiddler play when he's playing till the break of day. Oh, me, oh, my. Love that country pie. That's best strawberry, lemon, and lime. What do I care? Blueberry, apple, cherry, pumpkin, and plum. Call me for dinner, honey, I'll be there. Saddle me up my big white boots. Tie me on and turn her loose. Oh, me, oh, my. Love that country pie. I don't need much, that ain't no lie. Ain't run any race. Get to me my country pie. I won't throw it up in anybody's face. Take me up that old Beach Street. The little Jack Horner got nothing on me. Oh, me, oh, my. Love that country pie. Este noveno álbum, propiamente dicho, de Dylan, presentaba a un Bob Dylan, bueno, que cada vez incursionaba más en el folk, ¿no? Y quizás este es el disco de máxima transición, ¿no? De esa mezcla entre el folk y el rock and roll, ¿no? Por eso se puede encontrar en el Nashville Skyline incluso una forma distinta de cantar de Dylan, y canciones que, bueno, seguían dentro de la poética profunda de Dylan, pero más simples, ¿no? Más country, ¿no? Es lo que podemos encontrar acá. Y quizás fueron los factores que más choqueó a los fanáticos, ¿no? Era pasar del Dylan hasta pseudomístico en su anterior encarnación de John Wesley Harding a esta versión hasta banal, digamos, pero es un disco muy interesante que vale la pena escucharlo si es que tienen la oportunidad.

Captain Beefheart on vocals and soprano sax and madness. Thank you very much for coming to the concert tonight. Hope you enjoyed it. Good night, Austin, Texas, wherever you are. Bueno, ahí estábamos escuchando al genio, al innovador, o sea, al maestro Frank Zappa, de quien, bueno, fuera de todo lo musical que hizo, que fue bastante, mucha cosa, Frank Zappa tuvo bastantes extravagancias, ¿no? Empezando de que tiene una estatua en Lituania, ¿no? En una plaza en Lituania, hasta los nombres de sus hijos, ¿no? Que son nombres realmente que, bueno, son raros, ¿no? Empezando del más conocido Moon Unit Zappa, ¿no? Que hay un chiste, que un in-joke en Austin Powers 2, que hay una parte en la que dice Moon Unit Zappa, ¿no? Bueno, cuando yo vi esa película, solo yo y Javier nos reímos, después muchos no lo entendieron, ¿no? Y algo extraño de Zappa es lo que decía Roberto Pettinato, ¿no? El saxofonista de Sumo, que cuando lo conoció quedó bastante extrañado al saber que la verdadera voz de Frank Zappa era la voz que tiene en el intro de todas sus canciones, ¿no? Esa voz de ultratumba. Fue bastante gracioso, ¿no? Un tipo realmente interesante para conocer. Y seguimos con otra personalidad que, bueno, bastante recurrente en sus presencias aquí en el programa, a diferencia de Zappa, que es su debut fuera de Marvelous Invention, que ya había aparecido una vez. Estamos hablando de Neil Young, el canadiense que prácticamente puede hacer lo que le dé la gana musicalmente y lo hace de una manera estupenda. Ahora vamos a escuchar de su disco Rockabilly, su Jelly Roll Man, que es algo así como el hombre de los brazos gitanos, así que vamos a escuchar esta canción. Estamos escuchando Jerry Roll Man de Neil Young, quizás su disco más bailonguero, ¿no? Disco rockabilly. Y bueno, yo creo que las dos canciones anteriores debían haber sido pasadas en la hora del té, ¿no? Porque abren el apetito a comer ciertas masitas, ¿no? Así que ya saben, si alguien sabe cocinar o hornear en este caso, ya saben, escríbanos al correo, dejen comentar en el blog, ¿no? O si sabe hacer esos brownies que a Javier tanto le gustan, ¿no? Ya, bueno. Y para demostrar que este programa no es solamente sobre cosas de repostería, vamos a adelantar, quizás ser bajativo, presentando una canción que va dedicada también para nuestro amigo Baba Jota, que es fanático del whisky, ¿no? Exacto, vamos a escuchar a los precursores del término folk alternativo. Vamos a escuchar a Uncle Tupelo con la canción Whiskey Bottle para nuestro amigo hippie rock and roller. Oh, and stay, oh, I'm away from happy now. Ahí teníamos a Uncle Tupelo, que debuta después de mucho tiempo estando ahí en la alineación y siempre se caía. Esta banda importantísima para la creación del country alternativo, que tomaba elementos del rock, especialmente de su vertiente alternativa, incluso hasta del hardcore, del punk, y lo mezclaba con el country más tradicional de la familia Carter, por ejemplo, y esa a la medio cuadrada del country, y creó esta cosa tan interesante. Es importante hacer notar que Uncle Tupelo se dividió luego en dos bandas, una más importante que la otra, que son Sunvolt y Wilco. Y Wilco sigue produciendo, tiene un nuevo disco que salió este año hace poquito, está muy bueno, y va a tocar en el Festival de Benicassim dentro de unos meses. Hay unos afortunados que van a ir a verlos, así, y junto con Dinosaur Jr., así que sana envidia, sana envidia. Ojalá nosotros estuviéramos en ese lugar. Bueno, pero luego del bajativo de nuestro amigo hippie rock and rollero, ahora el postre, ¿puede ser? Después del bajativo el postre. Sí, creo que sí. Bueno, ahora presentamos a un músico que pocos saben que su origen es de Costa de Marfil, es marfileño. Bueno, ahora vamos a escuchar a Alpha Blondy y Banana. Banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana, banana Bueno, ahí teníamos la bienvenida al World Music de la música que escuchan todos, en la voz de Alpha Blondie, este cantante africano que es una especie de reggae, calipso, y que se hace llamar a sí mismo Jagger. Bueno, y es un tipo muy chistoso, que es uno de los pocos cristianos que dice que fumar hierba está bien, digamos, así que hay que darle una mirada también a lo que se hace por esas latitudes. Claro, de hecho, Alpha Blondie, digamos, es el maestro de lo que ahora hace Matiz Yahu, ¿no? Porque claro, de hecho, Alpha Blondie es islámico, con fuertes creencias rastafaris y cristianas. Influencia hebrea, además se va a estar dentro un poco en Buenos Aires por el homenaje a los 26 años de la muerte de Bob Marley, ¿no? Exacto, es todo un chachu religioso, musical, Alpha Blondie. Pero bueno, se nos ha terminado el tiempo. Ya hay que pagar la cuenta, ya nos están haciendo ojos los garzones para que nos vayamos. Y bueno, esto ha sido todo, ¿no? Buen apetito. Y así es, gracias por su compañía. Les esperamos sus comentarios en el blog www.musicaytodos.blogspot.com o al email musicaytodos@gmail.com. Estamos encantados de escucharlos, leerlos, saber de ustedes. Así que pásense por ahí y contamos con ustedes la semana entrante, que va a ser, creo, el especial de Velvet Underground. Así es, si todos los planetas se alinean y los Ramones también, vamos a estar con el, de nuevo, con un nuevo crossover con la Ramona. Por el 40º aniversario del debut de Velvet Underground técnico. Así es, bueno, y los vamos a dejar ahora con el bonus track, que es de un cantante de blues muy conocido. Se llama El Blues del Estreñimiento. Tenemos que decirlo porque si no, no se pueden enterar, y es una cosa muy chistosa. Y bueno, gracias por acompañarnos. Así que esperamos la siguiente semana estar en este mismo horario. Si no, les avisamos por el blog. Ha sido todo por hoy. A nombre de la música que escuchan todos, chao. Chao. Ladies and gentlemen, most people record songs about love, heartbreak, loneliness, being broke. Nobody's actually went out and recorded a song about real pain. The band and I have just returned from the General Hospital, where we caught a man in the right position. We named this song Constipation Blues. Thank you. I feel all right. Yes, I'm beginning to feel all right now. Splash! Yeah, yeah, I tell you, everything.